Cuchamaca, bailando Luca Chaca, la negra te junta. Ay, como amaca, qué lindo Cuchamaca, bailando Luca Chaca, la negra te junta. Ay, ay, ay, como amaca, qué lindo Cuchamaca, bailando Luca Chaca, la negra te junta. Y cuando amaca con esa pata flaca, me sube Luca Chaca, yo la quiero agarrar. Ay, como amaca, qué lindo Cuchamaca, bailando Luca Chaca, la negra te junta.